Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Estás escuchando la segunda parte de Confesiones de un jugador 141. Como el programa ha salido tan largo, hemos tenido que dividirlo en dos partes. Si queréis escuchar esa primera parte, tan solo tenéis que ir a iTunes y iVoox y descargarlo, igual que habéis hecho esta. Y allí podéis encontrar nuestros 15 segundos de gloria y además el final de Battle Royale. Si por lo que sea ya la habéis escuchado, enhorabuena, seguimos ahora con Confesores Viajeros Nueva York. Recibimos ahora la visita de la señora Flow, que como bien sabe, después de llegar a un gran evento como esta final tan esperada de Battle Royale, hay un momento en el que toca relajarse e irnos de viaje. ¿Ya era hora? Bueno, señora Flow, ¿cómo va todo? Bien, relajada. Relajada, bien. Pues mira, ahora con la urna cerrada de y Battle Royale ya concluido, con una votación oficial de 32 votos a favor de la saga Mass Effect frente a los 13 de The Last of Us, nos vamos a relajar y nos vamos a ir de viaje a lo que muchas personas denominan la capital del mundo. O la Gran Manzana. ¿A dónde nos vamos hoy? A Nueva York. Este es el segundo DLC de Confesores Viajeros dedicado a la gran ciudad de Nueva York tras el maravilloso especial que nos hizo el señor Rosa en nuestro programa número 54. ¿Qué podemos decir de Nueva York? A ver, ¿quieres que hagamos contextualización inicial o quieres que vayamos directo al ruedo? Pues yo creo que todo el mundo sabe dónde está Nueva York y que es una de las ciudades más pobladas del mundo. En concreto, dentro de lo que es América del Norte, es la segunda ciudad más grande del continente por detrás del Gran Distrito Federal de México. Es una de las 5 aglomeraciones urbanas más grandes del mundo. Espero que una de esas sea también Seúl, así ya puedo decir que he estado en 2, que de hecho hace unos años lo era. Y bueno, pues es una ciudad pues muy global, que da pie pues a que con un montón de habitantes de cientos de nacionalidades, con una mezcla cultural muy grande y que en muchos sectores como la educación, el entretenimiento, la moda, la política, se considera que está es una de las referencias del mundo, la vanguardia. La arquitectura, en fin, el arte. Sí, la verdad es que Nueva York creo que siempre se ha considerado y se considerará parte de la movida hacia donde va sobre todo el arte y la moda. La hemos conocido además en cientos de películas, de series, hemos escuchado canciones dedicadas a la ciudad, la vemos en las noticias y bueno, si te parece vamos a contextualizar un poco cómo es esa ciudad. Esa ciudad está distribuida en 5 grandes condados, distritos, que serían el Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island y Manhattan. Uh-huh. Cuando la gente dice me voy a Nueva York, muchas veces, gran parte del tiempo que pasan, lo suelen pasar en Manhattan, uh-huh, que es como el distrito central, ¿no? Sí, donde está el meollo, los museos, Broadway y donde hay que ir. Lo que es toda la ciudad comprende 8,4 millones de neoyorquinos y millones de turistas. Verdaderamente es un disparate la cantidad de gente que hay. Y si te parece, vamos a hablar un poquito. Quiero que me cuentes cómo es la disposición. Cuando uno piensa en Nueva York, vale que hemos hablado de los distritos. Pero, a ver, Manhattan. ¿Es fácil moverse por Manhattan? Creo que sí, por lo menos orientarse. Moverse ya es otra cosa, porque a pesar de que hay metro y hay autobuses, si quieres ver Manhattan, las palizas andar no te las quita nadie. Nadie. Porque, ya te digo, al estar en Central Park, en el centro, dificulta un poco el moverte de este a oeste, por ejemplo, ¿no? Entonces, el metro sería de arriba abajo, pero siempre bordeando Central Park y nunca yendo hacia este oeste. ¿Cuál se podría considerar el corazón de Manhattan? El corazón de Manhattan, yo diría que es Times Square. Más o menos está ahí. Los pulmones serían Central Park. Ok. Hablando de Nueva York, decir lo que hemos comentado, que orientarse es muy sencillo, porque de forma horizontal, lo que es Manhattan está dividida en calles. Sí, de arriba abajo. Y luego, de forma vertical, está todo el avance está distribuido en grandes avenidas, ¿no? Sí. Entonces, lo que es llegar a una dirección suele ser muy sencillo, porque generalmente cuando te dicen esta tienda que estás buscando está en la esquina de la 49 con la sexta avenida. Claro. Suele ser muy fácil. No tiene pérdida, ¿vale? Llegar a esos destinos. Luego, has dicho que moverse, es verdad que Central Park está por ahí en medio, pero ¿cuál es el medio de transporte más usual para una persona que sea un turista, alguien que vaya de viaje para allá? Pues lo más rápido es el metro, y también hay autobuses, pero con el traficazo que hay, pues si quieres moverte por el centro, es conveniente metro y andar. ¿Has llegado a coger algún autobús? Solamente para ir a New Jersey. Okay. Para ver lo que ahora comentaremos. Eso, ahora después nos lo cuenta. Pero, ¿cuánto suele costar una tarjeta de metro de estas típicas de ilimitada? Sí, era una semana. ¿Cuánto costaba? Unos 30 euros. 30 dólares. 32. Y eso te daba acceso más o menos a moverte todas las veces que quisieras. Sí, ilimitadamente. Eso te da una tranquilidad, porque que te equivocas o que hay, como nos pasó, que luego había obras y tenías que irte arriba para poder luego bajar y tal, pues a pesar de todo sigue siendo muy rápido y muy eficaz. Decir una cosa importante, si sois turista, vaya a Nueva York y de repente decís, me voy a montar en el metro, es muy importante que contempléis en qué línea os estáis montando, porque siempre están las direcciones, voy arriba, abajo, voy sí. A izquierda, derecha, ok, pero hay un tipo de líneas que son las líneas express. Bueno, aparte de lo de las líneas express, explícalo por favor. Es que son que tienen solamente unas paradas que tienen, en vez de un puntito, tienen doble puntito. Y las demás paradas pasa por ellas, pero no para. Pero aparte, lo digo como anécdota, porque aquí el señor Flow se montaba en el primer metro que veía sin mirar la letra que tenía el metro. Y luego aparecíamos pues donde no teníamos que aparecer. Bueno, porque bueno, son explico, cosas que pasan. Explico. Aunque el mismo metro, o sea, el mismo rail donde tú te vas en la estación donde te montas, pase por ahí, si hay, por ejemplo, A, B y C, el A va para una, se bifurca hacia un lado, el B hacia otro y el C hacia otra bifurcación de la misma línea. Pues aquí el señor Flow tenía la mala costumbre de bajar corriendo las escaleras y saltar en el metro. Y yo, al primero que fuese, eso es como jugar a la ruleta rusa. Y yo le decía, pero tú has visto la letra. Y una vez que estábamos dentro y había cerrado la puerta, entonces decía, yo no. Y yo, vale. Y siempre era el que no debíamos de coger. Entonces nos teníamos que bajar en la siguiente estación, que si daba la casualidad de que era express, pues a lo mejor era 5 paradas después. Coña aparte, con un metro y mirando bien, es relativamente sencillo moverse. No hagáis como hacía el señor Flow. Bueno, decir no obstante que también se pueden coger autobuses, pero a la hora de moverse por lo que es Manhattan o incluso llegar a alguno de los otros distritos, no es necesario ni siquiera cogerlo. Sin embargo, es verdad que a veces se plantean excursiones interesantes como ir a Nueva Jersey, y esos autobuses hay que cogerlos en la estación central de autobuses que se llama Port Authority y que está a la altura de la calle 42. Sí. Si alguna vez, si ahora mismo estáis a punto de viajar a Nueva York o si algún día queréis ir, decir que la calle 42 Port Authority es una de esas paradas básicas y no requieren ninguna búsqueda especial de ningún tipo. Hay metro, hay tren y hay autobús. Es muy sencillo llegar ahí. O sea, que ese punto a la hora de viajar es bastante cómodo. Ahora, si te parece, vamos a ver, cuando uno piensa en Nueva York, piensa en grandes atracciones. Entonces, me apetece que me diga simplemente leves impresiones de si merece la pena ir a esas atracciones y qué sensaciones te dejaron. Si yo, por ejemplo, te digo Empire State Building. Merece la pena. ¿Qué es el Empire State Building? El Empire State Building es un edificio súper mítico que sale en muchas películas. La más famosa, la de King Kong, la imagen esa que sale King Kong en un edificio, pues ese es el Empire State. Y en otras películas de estas románticas y no tan románticas. Sí, en Algo para Recordar, por ejemplo. Sí. Luego también es uno de los iconos arquitectónicos de Ted Mosby, el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre. Sí. Y bueno, es un edificio mítico. Una cosa, si yo quiero visitar el Empire State, ¿tú me recomiendas esa visita? Sí, pero la subida, a pesar de que, por ejemplo, nosotros fuimos por la noche, que hay menos gente, la hacen como una atracción en sí misma. Es decir, tienes que hacer paradas y pasar unos pasillos súper largos, te dan unas vueltas impresionantes. Vamos, que no sube directo. Por lo general, en el Empire State y en otras atracciones hay unas horas concretas recomendadas para visitarla. El Empire State es una de esas paradas obligatorias, pero si bien es interesante ir por la noche. Sí. A partir de las 9 de la noche, además, un músico de jazz se pone justo en lo que es, pues, el observatorio de arriba y está tocando mientras que tú estás, pues, visitando por allí y viendo un poco el skyline y cómo es la ciudad. Sí. La cosa es que si vas de noche es muy interesante la visita porque te da una perspectiva distinta de ese skyline. Ajá. Y te permite ver edificios, y iluminaciones y cosas que tú a lo mejor a la luz del día no habías reparado. Claro. Hay edificios que a lo mejor tienen un toque oriental. También te sirve un poco para... pues ubicarte. Para ubicarte. Decir que si vais a ir al Empire State y vais a estar unos cuantos días en la ciudad, es obligatorio, es muy recomendable pillar una cosa que se llama New York City Pass. Sí. Eso consiste en un talonario de 6 tickets que nos van a dar acceso a algunas de las atracciones y museos más destacados de la ciudad. No es un sacacuartos ni nada de eso. Son $100 que pagas, unos 80 euros, pero que te van a hacer, pues, que te ahorres dinero y que en algunos sitios, como este Empire State, te van a permitir que te salten las colas. Sí. Colas que, no obstante, hay zonas que te las vas a zampar igualmente, sí, pero sí que puede acortar un poquito el camino. Verlo de noche mola mucho y, en contraste, incluido también en el New York City Pass, tenemos el Top of the Rock. Rockefeller Center es otro de los rascacielos míticos de la ciudad. Además, un edificio altísimo creado en tiempo récord, en unos 400 días, si no me falla la memoria, pero que también se caracteriza por que tiene un observatorio muy grande, que es lo que llaman Top of the Rock. Claro, el top, lo alto de Rockefeller Center, The Rock. También hay que diferenciar que en el Top of the Rock el mirador tiene un cristal que facilita las fotos. Y en el Empire State tienen como una especie de enrejado. Que también a veces te dificulta un pelín, ¿no? Yo creo que lo ideal, ya que hemos recomendado ir al Empire State de noche, si queréis disfrutar de el contraste, podéis ir de día. Aquí es verdad que el Top of the Rock, si va a primera hora de la mañana, no hay demasiada gente y verdaderamente... Es muy rápido subir, al contrario que en el Empire State. Sí. porque las horas están muy organizadas. Te dicen, subes a las 10:35. Luego ya arriba no te meten prisa por bajar ni nada de eso, pero sí que tienen una hora organizada para subir. Así se evitan cola y aglomeraciones y pueden controlar un poco la afluencia de gente. También en la parte de abajo, a partir de donde se accede, hay muchas tiendas que aquello es... No te imaginas la cantidad de tiendas que te puedes encontrar ahí abajo, ¿no? Uh-huh. Como unos pasadizos ahí... Sí, además decir que allí está la sede de la NBC, uno de los canales norteamericanos también más típicos, y al lado hay una tienda que es la NBC Experience, en la que podemos comprar merchandising de varios programas y series muy míticos. Seguimos, por ejemplo, con la Estatua de la Libertad. Sí, uno de los símbolos más importantes de Nueva York y de Estados Unidos. Mucha gente, Noemí, recomienda, si no queremos gastar dinero, ir a coger el ferry de Staten Island uh-huh. y verla a lo lejos. Tú has probado esa experiencia, pero también has probado la del ferry que te lleva a la propia estatua y entrar... A la Isla de la Libertad. Uh-huh. Pero tú luego has llegado a entrar también en la propia estatua, ¿no? Has llegado a ver el museo interior que tiene y todo eso. ¿Merece la pena la experiencia de ir a Liberty Island? Sí, mereció la pena, entre otras cosas, porque estaba incluido dentro del pack de este del New York City Pass. Y porque yo ya había hecho la otra visita con el ferry gratuito. Pero claro, se supone que estaba incluido lo de la visita de la Isla de la Libertad, de Freedom Island, con la subida a la Estatua de la Libertad hasta una plataforma. Y que luego había una posibilidad de pagar un extra de antemano para subir a la corona. O también te dan la oportunidad de que si firmas un papelito al bajar y vuelves al año siguiente, puedes subir a la antorcha. Que nosotros dijimos, bueno, ¿quién va a volver al año siguiente si vienes de...? Nah, eso es para americanos. Es para ellos. Sí. Y nada, ¿cuál fue nuestra...? Desilusión que Ellis Island en ese momento estaba cerrada la isla porque debido a una gran tormenta con tornado y con de todo, bueno, estas cosas que solo pasan en Estados Unidos. Y estaba cerrada y de hecho la gente que vivía allí tuvo que ser desplazada y no tienen acceso a la isla desde hace un mes. O sea que, en fin, esa fue... Nosotros fuimos con la idea de ir a la Estatua de la Libertad y luego visitar Ellis Island. Que tiene el Museo de la Inmigración sí, y tal. Sí, y que salen todas las películas. Y la del Padrino sale el museo, que es donde se recibía a los inmigrantes, se les ponía en cuarentena. Eso saldría seguramente también en la película Guns of New York. Sí. En El Padrino 2 sale cómo llega Vito Corleone a... Y con su amigo Clemenza. Bueno, si te parece vamos a seguir acelerando. Decir que las fotos desde Liberty Island con Manhattan de fondo suelen salir muy bonitas. La hora ideal para ir suele ser pues, a media mañana. A primera hora de la mañana. Sí, decir que esto depende de los parques nacionales y justo el government shutdown, el cierre del gobierno... coincidió con nuestra estancia allí. Decir que no nos pilló esto, pero sí que ha estado cerrada una serie de días. Más cosas interesantes en plan atracciones de la ciudad. Times Square. ¿En qué consiste Times Square? Bueno, pues es simplemente un punto donde coinciden varias avenidas importantes y alrededor de esta... Bueno, plaza, no es la plaza que nosotros conocemos, Plaza Española, ¿no? La típica Plaza Española, es una congregación de tiendas gigantes con las pantallas luminosas típicas que salen en todas las películas y con los teatros de Broadway a su alrededor, en las diferentes ramificaciones de calles anunciando pues todos los espectáculos y tal. Ahí es donde se celebra el fin de año siempre, el típico fin de año que echan por la tele, sería como su Puerta del Sol. Esto es uno de esos puntos interesantes para ello. Decir además que la plaza tiene una especie de escalera y alrededor de esa escalera siempre suelen tener las taquillas de tickets. Una de las tiendas que ofrece entradas para espectáculos de Broadway a mitad de precio y que siempre tiene pues una serie de horas donde venden esas entradas que sobran y que no han vendido los teatros y prefieren ofrecerlo a mitad de precio para no perder dinero. Ajá. Otra de las atracciones buenas y gratuitas se llama Central Park. Ajá. Este parque que hemos visto en un montón de películas y que, como tú has dicho, sería como los pulmones de la ciudad. Sí. Es gratuita la entrada. Me río porque, bueno, ya sabéis que cuando uno sale tiene que tener la billetera preparada para pagar por todo. Y en esta ciudad parece que hay negocio en todos lados y todo el mundo quiere tu dinero. Uh-huh. Entonces, si tienes la oportunidad de ir en un momento como en septiembre, que, bueno, a nosotros nos pilló un muy buen tiempo, entonces merece la pena pasear por allí. Hay varios lagos. A ambos lados del Central Park se sitúan los museos más interesantes de la ciudad. Uh-huh. Y yo la otra vez que estuve, que fui en Semana Santa, hacía muchísimo frío, pero pude patinar sobre hielo en uno de los lagos que había. O sea, que también es gracioso, es algo bonito, ¿no? Ves cómo está el agua congelada con sus hojitas, las hojas de los árboles y tal, ¿no? Es decir, que luego allí en Central Park hay diferentes lugares emblemáticos, como la típica fuente que sale en un montón de películas. Está la Bethesda Terrace, que está justo, sí, enfrente, ahí está. En la que hay músicos callejeros, pero de altísima calidad, incluso se realizan casting para ver quién toca ahí. Luego además tenemos los Strawberry Fields, un homenaje muy sutil, pero bueno, es muy elegante a lo que es la memoria de John Lennon, que vivía muy cerca de esa zona. ¿Y dónde fue asesinado? Luego fue asesinado, decir, a la puerta de en Central Park, bueno, podemos ver además un montón de deportistas, de turistas, de gente caminando, de gente sobre todo haciendo ejercicio. De niños ricos con su babysitter. Y muchos de estos niños ricos suelen estar en torno a una de las esculturas típicas de Central Park, el monumento a Alicia en el País de la Maravilla. Una, sí, pequeña, un pequeño tesorillo que suele haber por allí. Decir que la afluencia de ardillas por la zona es impresionante, monísimas ellas todo el rato. Y también que en pequeños rincones podemos encontrar bancos pues de gente que se ve que solía ir mucho por ahí y que sus familiares... Son donaciones, esos bancos en realidad no, son donaciones que la familia, cuando un ser querido muere, lo dona a la ciudad y decide en qué parte del parque quiere que vaya, ¿no? Y a pesar de que en Gran Bretaña los bancos sí que tienen que ser todos iguales, porque uh-huh. tienen que mantener una estética... me pareció súper bonito que allí, ¿no? Que había algunos más rústicos, otros un poco más dentro de la norma, ¿no? Del estándar. Y tienen una plaquita pequeña con el nombre y apellido de esa persona que ha fallecido. Uh-huh. Mira, si te parece, vamos a hacer la transición a otro de los lugares turísticos emblemáticos que de primera dice, anda, no pensaría que allí hubiese tantas cosas para ver. Pues sí. Se llama Wall Street, está al sur de Manhattan y es el centro financiero del mundo. Por allí podemos ver un montón de ejecutivos con traje. Corriendo. Corriendo, sí. Y podemos encontrar cosas de interés. Por ejemplo, el emblemático toro de Wall Street. Al que hay que tocarle los huevos. Sí, siempre dicen que trae buena suerte, ya lo pudimos escuchar en Confesores Viajeros Milán. En la galería Vittorio Emanuel, la gente, había un mosaico en el suelo y se daba un giro alrededor de los huevos del toro. Aquí decir que la parte más brillante giro, de esa... Sí, sí, era un giro pisando, sobre el talón. Era sobre el talón, vale. Bueno, aquí decir que la parte más brillante del toro Son los huevos. Del manoseo que reciben. Más cosas interesantes que se pueden ver en Wall Street es, pues bueno, todo lo relacionado con las Torres Gemelas y lo que. Y un poco la huella que ha quedado. Que se reduce en realidad a dos grandes iconos. Por un lado, la Freedom Tower, llamada a. En su estreno oficial el año que viene, a convertirse en el rascacielos más grande de la ciudad. Un rascacielos que si tú te pones en su base y miras hacia arriba, marea. Sí. Es como, como esos grandes edificios de Abu Dhabi o cosas así, de Dubái. Locura. Es una bestialidad. No, ahora mismo no recuerdo la altura, pero impresiona mucho tenerlo delante. Y luego tenemos el memorial del 9-11 del 11 de septiembre. ¿En qué consiste ese memorial? Pues el memorial, bueno, primero se puede entrar gratuitamente. Siempre te van a pedir una donation, como en casi todos los sitios, si quieres la das. Una donación de $5. Pero aquí es verdad que si no la das tampoco pasa nada. En otros sitios si no la das no te dejan pasar. Bueno, una vez que entras, han conservado lo que sería el perímetro de la base de una de las Torres Gemelas y han dejado un gran hoyo rectangular y bajo ese gran hoyo hay otra caída más con un cuadradito profundo y con una doble cascada. Es decir, tú ves una repisa con los nombres de todas las víctimas y luego ves un salto de agua haciendo cascada que cae sobre un plano y luego en el centro de ese plano hay un cuadrado donde hay la segunda caída del agua, ¿no? Lo cual impresiona bastante porque está hecho con piedra negra, así muy oscura. Y impresiona, primero, que ver a la gente, todo el mundo alrededor y el efecto del agua cayendo como si fueran las víctimas. Es abrumador ese sonido. Decir que era fácil encontrarse a gente emocionada por la zona o llorando directamente. Uno sea más proamericano, menos, eso en realidad da igual. Ese sonido del agua cayendo y saber lo que pasó ahí, a no ser que sea una bestia salvaje, un poco sí que te remueve. Claro. Decir que en donde están los nombres de las víctimas, cuando es el cumpleaños de una de estas víctimas, suelen poner una flor. Como un detalle y tal. Más o menos eso son las cosas que nos podemos encontrar por Wall Street. Mencionar más cositas, más lugares que podemos visitar en plan rápido, porque tampoco es plan de alargarse, pero que sí que merece la pena ver. La High Line. Hombre, pero espérate, ¿eh? A ver, no, vamos a ver. Vamos a ver. Si tú estás en Wall Street, tienes que ir al 21st Century. Ahora después hablamos de tienda. Ah, bueno. Estamos viendo lugares de paso. Lugares de paso. A ver, la High Line, ¿qué es eso? Sí, bueno, la High Line era una antigua vía de línea de tren, la cual fue clausurada y... Y bueno, y se ha hecho como lo que aquí se viene a llamar Vía Verde. Al estar en una situación que está elevado, se ve una vista de la ciudad, se ve... A media altura. A media altura, se ve parte de la playa, se ve... Son varios kilómetros, entonces tú vas caminando, han puesto unas plantitas, unos tablones de madera... Es todo como, muy mono. Como un parque... elevado. Eso, y haciendo pasillos. Además, decorado, podemos ver numerosas esculturas, podemos ver determinados efectos arquitectónicos muy llamativos, grafitis gigantescos. Edificios decorados, porque todo esto, ¿qué ha hecho? Esto ha hecho que ese barrio se llene de bohemios y artistas, porque ahora es una zona un poquito más cool, menos deprimida de lo que era antes, ¿no? Entonces es muy fácil encontrar allí gente modernilla, allí descansando o tomándose algo en alguno de los chiringuitos que hay por allí. Y luego los edificios pues han aprovechado para hacer edificios más bonitos de los que habían y decorarlos. Yo, merece la pena. Es de esas cosas que merece la pena ir al final de la tarde. Que te pille el atardecer Y eso, si queréis haceros una idea de cómo es la High Line, aparte de buscarlo en Google, sin más, miráis High Line, podéis ver la película de efectos secundarios en la que hace poco pudimos identificar determinados tramos de lo que es ese pequeño parque. Más lugares que podemos visitar, la gran estación central, la Grand Central Station, que hemos visto en un montón de películas, sí. Y que en realidad, pues, es una estación muy grande. Y que este año se cumplía los 100 años, era su primer centenario. De... Allí verdaderamente el tránsito de gente es brutal, la sí. Tensión, el estrés, yo es la zona de la ciudad donde más lo he notado. No obstante, si uno va a sacarse la foto, pues te la saca, ve un sí. Poquito y listo. Pero evitar la hora de punta, porque es súper normal que la gente esté en plan agresiva y empujándote y... Y chistándote como que molesta, vamos. Más cosas interesantes, un edificio chulo que puedes pasar al lado suyo, de repente te gira y dices, madre mía, estaba aquí. Sí. Es el Flatiron. Sí, ese edificio que se llama Flatiron porque iron significa, aparte de hierro, significa plancha en inglés, ¿no? Porque las antiguas planchas tenían esa forma de cuña de queso, ¿no? Mm-hmm. Entonces, si no lo ves desde el vértice en el cual ves que es un triángulo, realmente no te das cuenta de que es ese edificio. Es ¿no? un edificio muy icónico, muy finito, muy delgadito, pero al mismo tiempo no deja de ser bastante alto. Sí. Entonces, bueno, aunque sea por verlo, el Flatiron District lo comprende y ahí está. Luego, otro sitio chulo de visitar, especialmente si tenéis una tarjeta de estas de metro que te lleva a cualquier lado, es Roosevelt Island. Es de esas cosas que dice, no sé qué hacer ahora mismo, más o menos he visto casi todo, ¿qué puedo hacer? Pues mirad, justo al este de Manhattan, había una pequeña isla que era la isla de Roosevelt. Se construyeron unas 10.000 viviendas, en plan protección oficial y tal, y las comunicaciones se resolvieron con un funicular que atravesaba un puente por arriba y que al mismo tiempo, pues posteriormente llegó una línea de metro, pero sin embargo, en sí, nosotros podemos llegar con nuestra tarjeta esta de transporte y montarnos en ese funicular. Sí, como si fuera el metro. ¿Y cómo es la experiencia esa? Pues es... El viaje dura unos pocos minutos y te sirve también para ver la ciudad desde otra perspectiva, puesto que lo ves desde el aire. Y vamos, que yo pienso que es una excursión bonita, que aunque sea solamente ir y volver, como hicimos nosotros, yo creo que es algo que se hace rápido y que una vez que te has comprado el ticket del metro, merece la pena hacerlo. Ok, si te parece ahora vamos a hablar de algunos de los museos más importantes del mundo. ¿Y, ¿Y es el que... Brooklyn Bridge? Anda. Es una de las cosas más importantes que hay que ver. Ok, cuéntame todo sobre el Brooklyn Bridge. Pues es uno de esos puentes míticos de Nueva York. Hay varios puentes. Este, el Brooklyn Bridge, es el... Yo diría que el más bonito, ¿no? Porque tiene construcción de no solamente de acero, sino también de piedra. Lo cual... y también tiene... una parte para pasear en bici o para caminar justo en el centro, lo cual hace que no te molesten los coches tanto como los demás puentes, en el que el peatón es como un elemento poco, no sé, que no es muy agradable pasear por esos puentes, ¿no? Uh-huh. En este, sin embargo, saques la foto de la perspectiva que la saques, sale bien porque sí. Tiene unas vistas preciosas, tiene la altura ideal y la luz de la ciudad cambia muchísimo. ¿A qué hora recomendarías visitarlo? En realidad a cualquier hora. Sí, pero nosotros fuimos por la tarde y la luz estaba atardeciendo y la verdad es que salen unas fotos muy bonitas, porque el cambio del sol y tal, en fin, salió bastante bonito. Y las típicas fotos en blanco y negro, que salen vamos, la verdad es que fue uno de los paseos más bonitos, ¿no? Esa, con ese paseo junto con el de la Highline, ese paseo merece la pena. Ok, ahora sí, vámonos a algunos de los mejores museos del mundo. Solamente los vamos a cubrir por encima. Sí. A ver, de estos museos decir que con el New York City Pass vamos a tener acceso, en realidad, a los cuatro más grandes. Estamos hablando del Museo de Historia Natural, del MoMA, del Metropolitan y del Guggenheim. Sin embargo, el Guggenheim hay que hacer un to be or not to be y hay que elegir entre subir al Top of the Rock o visitar el Museo Guggenheim. Comprende una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes, pero hubo una mala pata. Y es que en este momento estaban haciendo obra en el museo que, entre otras cosas, cerraban casi, nos limitaban la visita a tres salas exclusivamente. Tres salas y bueno, ya sabéis que los museos, los Guggenheim, todos estos museos, aparte de la del arte que dentro, suelen ser una obra de arquitectura que es arte de por sí. Entonces, una de las ilusiones que teníamos era poder ver el edificio por dentro. Entonces, el típico espiral que suele haber en el centro, que da pie a algunas de las exposiciones temporales, instalaciones impresionantes. Claro. Si habéis ido a Bilbao, al Guggenheim, habréis visto que es que moverse por el museo en sí es una experiencia. Claro, entonces nosotros pensamos que al no poder tener esa experiencia y habiendo teniendo la oportunidad de ver los otros museos que ya era bastante arte y eran también... Pues nos quedamos con el Top of the Rock. Ahí sí, elegimos sí, esa opción. Al final elegimos. Íbamos eso. Dispuestos a pagar luego la diferencia, pero al final pues vimos los otros tres museos. Los otros tres museos son el Museo de Historia Natural, el museo en el que trabajaba Ross de Friends. Y el de la noche en el museo. Evidentemente, eso es. Bueno, este museo, decir que está al oeste de Central Park y... en este museo hay como dos grandes partes, en realidad. Está la parte que yo llamo de animales disecados. De sí. Animales disecados... ¿Y de los dinosaurios? Bueno, espera. La parte de animales disecados es la parte prescindible. Es el sinónimo sí. De prescindible, de aburrido, y esto no me dice nada. Quien ha estado en un zoo o quien ha visto animales en documentales y demás, eso no le sorprende. Eso es una cagada que está ahí para rellenar. Sí. Yo siento si soy troll, pero es mi opinión. Sin embargo, hay una parte imprescindible, que es la parte imprescindible, como estoy diciendo, que los fósiles... Sí. ¿Cómo son esos fósiles? Pues son los típicos dinosaurios que salen en todas las películas. Esos gigantes, y que impresiona bastante y vamos, que te tienes que hacer la foto haciendo el chorra... Es acojonante, es imprescindible visitar esa parte, pero también, si os gusta la antropología... Podéis visitar diferentes secciones de la historia del mundo, divididas sí. Por continentes, y es muy interesante. A poquito que te guste la historia de la humanidad, está muy chulo. Porque sí, es muy interesante. Hay ropa, hay armas, hay muñecas de diferentes tipos, hay pequeña obra y tótems religiosos. A mí lo que me gustó es cómo reproducían situaciones de la vida diaria de estas civilizaciones. Entonces te lo dividen por a grandes rasgos civilizaciones de los diferentes de los cinco continentes, ¿no? Y es bastante interesante. A mí una de las cosas que me sorprendió, que se lo comentaba yo al señor Reinflo, es que en todas las civilizaciones las niñas tenían muñecas, por ejemplo. Sí. Y cada civilización, pues dependiendo de lo que tenía a su alrededor, pues utilizaba más colores, menos colores, unos materiales, otros. Y era bastante interesante poder observar eso dándote un paseo. Bueno, vamos a pasar ahora al MoMA, el Museo de Arte Moderno, que personalmente es mi favorito de la ciudad. Sí, ese yo creo que fue nuestro favorito por las obras que contenía y por lo fácil que es visitarlo. Es como muy... sigue una lógica bastante cómoda. Andy Warhol, Jackson Pollock, Monet, Van Gogh, Picasso. Es que si te gusta el arte contemporáneo, es que se me ponen los pelos de punta. Sí, era impresionante el ver esa concentración en tan poco espacio. Digo tan poco espacio porque comparado con los demás museos es grande, pero se puede abarcar de una forma... En una mañana lo ves. En una mañana se ve. Y da gusto poder decir, mira, voy a empezar desde arriba. Nosotros por lo menos hicimos eso, empezamos desde arriba, que eran las obras más contemporáneas que más nos atraían. Y después fuimos bajando y viendo las instalaciones que habían en el edificio de por sí. Y en fin, fue bastante... En la zona del patio, que hay una escultura alucinante. Hay mucha luz, es todo muy blanco, todo muy luminoso. Muy colorido, muchos colores. Lo cual te anima a seguir viendo y te anima a hacer una visita dinámica. Me apetece resaltar el hecho de que por lo general yo no soy nada fan de las tiendas de los museos. Sí. Porque me parecen todos unos sacacuartos que ponen precios desorbitados. Pero sin embargo, decir que pasarse por la tienda de diseño, libro, arte del MoMA es muy fácil picar. Fue su perdición. Sí, y gastamos dinero. Mi padre, mi madre, les gusta mucho el arte contemporáneo y a mí también. Y hay cositas de diseño flipantes. Sí. Y ahí, entre pitos y flautas, para llevarle detalle a la familia, cayeron casi $100. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero el museo en sí, alucinante, imprescindible. Museo Metropolitan, ¿en qué consiste eso? Pues es un museo gigantesco. Que yo creo que necesita mínimo una semana para ver un poquito de cada. Es gigantesco. Yo soy el museo más grande que está en mi vida y en el museo que más me he agobiado por ser incapaz de dominarlo. También este, al ser tan grande y ser tan laberíntico, no te ayuda a la visita. Entonces nosotros decidimos dedicarnos solamente a ver la parte de pintura contemporánea. Es decir, que la colección de pintura genial, impresionista y posimpresionista, alucinante. Hombre, es que ahí tienen, vamos, de las mejores obras del mundo. Y luego, a nivel arquitectónico, bueno, a nivel de arquitectura y de decoración y tal, son famosos por haberse llevado trozos de edificios. Y la han ido reconstruyendo dentro del propio museo. Entonces de repente te ves como si estuvieras en una fuente con un patio de Turquía. Y dices, madre mía, si parece que estoy aquí en Granada o en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y ves que se han llevado en todo. Turquía no. Es que claro, son de los mismos. Era el mismo yo claro, como en Turquía no me habían dejado entrar en ningún patio de eso porque eso lo tiene más la gente dentro. Me sorprendió y flipante. Ese museo es flipante. Y se llevaron también una iglesia y en fin. Y sin embargo, mi parte favorita de ese museo es la parte de pintura y sobre todo Monet, Manet, sí, Degas. Y Van Gogh. Alucinante la cantidad de obras que hemos visto en mil libros, en mil lugares, iconos auténticos del arte juntos. Oye, un par de museos que suelen aparecer también en las guías como recomendables, pero que nosotros no hemos visto. Si os gusta la fotografía, el Museo de la Fotografía es muy destacado. Y luego el Museo del Aire, que en realidad es un portaaviones gigante, un antiguo portaaviones, y la gente suele recomendar su visita. Vamos a hacer ahora la transición. Quiero que me hable brevemente de cómo es la gente en Nueva York. Pues en general, quien haya estado en Gran Bretaña se sorprenderá porque la gente es bastante amable. Uh-huh. Te suelen, sin tú pedir ayuda, te ven dudando, mirando el mapa o no mirando el mapa. Se van a acercar, se van a ofrecer ayudarte. Incluso nos pasó que en varias ocasiones la gente se acerca para hacernos una foto a los dos juntos en algún monumento. Y sin intención de robarnos la cámara ni nada. No, no. Y luego está la otra cara de la moneda, porque por supuesto, cuanto más grande la ciudad, pues más hay de todo, ¿no? Entonces, llama la atención los vagabundos también, que están siempre a las espaldas de los edificios, pues donde sacan la basura y tal. Y luego la un poco a la hora punta en el metro es cuando se ve a la típica persona agresiva de por sí. Agresiva me refiero a como que le molesta a los turistas porque le quitan su espacio o algo así. Sí, que van chistando y van... Y corriendo y como déjame pasar empujando y cosas así, ¿no? Entonces... Como no te vas a meter en problemas, pues no te van a hinchar a hostias, pero que va. Yo normalmente, o sea, cuando lo veía pasar, me hacía, abría lados para que pasaran corriendo y yo... Sí, pero vamos, por lo general la gente muy simpática, muy agradable, muy general, muy atento. Mucho más amables que en Gran Bretaña. Sí, oye, ¿la presencia de los deportes es tan prominente como se ve a veces en las películas o lo típico de el fútbol americano? ¿De verdad lo viven tanto? Vos, allí, bueno, sobre todo, claro, cuando más lo ves es cuando dices, voy a poner la tele, a ver qué canales hay. Hay 10.000 canales siempre con partidos de rugby, o hablando de rugby, o con anuncios de rugby. Y luego el deporte por encima de todo es el fútbol americano. Sí, el fútbol americano. Mucho más que también el béisbol, que estaban a punto de entrar en los playoffs, sí, pero era secundario. Béisbol y bueno, porque también es verdad que no había temporada todavía de la NBA. Claro, la también, NBA está enseguida empezando. Y me llamó la atención que había varios canales de televisión sobre golf. Ajá, o sea, pero yo creo pero que vamos, es, pero el fútbol americano fútbol por encima de y todo. Y deporte mucho más importante que cualquier otra cosa. Oye, decir, vamos a pasar ahora a hablar de barrio y tampoco nos vamos a alargar mucho, pero sí que algunas visitas interesantes que se pueden hacer. A ver, Chinatown, ¿merece la pena ir? Sí, por supuesto. Decir que si os acercáis a Chinatown podréis también llegar a lo que antes se conocía como Little Italy, que era también un barrio, pero ha sido casi absorbido por los chinos y sí, ahora se ha visto reducido a una calle, con un sí, montón de restaurantes italianos. Y con gente comiendo en los italianos. Bueno, vamos a ver ahora, en la parte, en lo que es, en los aledaños de Central Park, tenemos la zona este, la zona oeste, Upper East Side y Upper West Side. ¿Merece la pena visitar esa zona? Sí, es la zona de la Upper East Side, es la zona de pijos. Sí, esos son los de Gossip Girl, ¿no? Sí, y básicamente. Y allí, pese a que hay las mismas tiendas que en otros lados, duplican a veces. Bueno, duplican no, pero se suben a la barra en los precios. Con los precios es brutal. Y no es recomendable comprar nada por ahí para nada. Si vais a Nueva York, es muy probable que vayáis al Midtown. El Midtown es el centro de la ciudad. Sí. Y toda esa zona que bordea Times Square y que va pues de la calle 34, del Madison Square Garden, hasta la calle 50, más o menos. Uh-huh. Que es donde está pues todo el tiendeo bueno, los neones, y eso se recorre más o menos rápido. Sí. Esa parte está chula, eso hay que verlo, evidentemente si sí, vas a Nueva York lo vas y a ver. Y si quieres comprar, hay que comprar por ahí. Sí, Brooklyn. Brooklyn se ha convertido también en un barrio, bueno, residencial. En un barrio residencial, hay las típicas casitas estas que salen en las series de concentrada de sus escaleritas y uh-huh, con sus flores, y la verdad es que un sitio bonito para pasear, pero que en sí no hay nada que ver. No. Decir que cerca de Brooklyn está el barrio de artisteo Williamsburg. Sí, ¿Williamsburg está? ¿Merece la pena ir? Pues sí, una vez que has terminado de ver todas las atracciones más importantes de Manhattan, si te puedes acercar, sobre todo pues cuando hay el mercadillo este, el mercadillo de pulgas que le llaman, ¿no? Ajá. Y eso suele ser los domingos. Los domingos. Williamsburg está a la orilla de la playa, desde la cual se ve Manhattan. Una panorámica muy buena de lo que es la isla de Manhattan. Muy bonito. Muy chula. Por la mañana, mejor, para que puedas ver el bullicio de gente. Ahí se han juntado también unos cuantos modernos, sí, y artisteos. Si queréis modernos y artisteo, decir que Chelsea, una de las referencias con su galería de arte. Sí. Y luego, pues también tenemos hipsterismo variado en el Soho, en Noho y Nolita. Sí, sí. Que bueno, para dar un paseíto por ahí no está mal. Luego, si se os pone un poquillo el cuerpo más aventurero, decir que podéis ir a Harlem. ¿Qué es Harlem? Pues Harlem es la parte norte de Manhattan, que donde hay un gran asentamiento de comunidad afroamericana. Y es un barrio que es un barrio, es decir, donde hay sus peluquerías, su carnicería, sus tiendas, y los precios están bastante más asequibles, y en fin, se suele ir el domingo para ver la misa gospel, como hicimos nosotros. Sin embargo, hay sorpresa en la última misa gospel. Sí, porque yo hace unos años fui, no me cobraron por entrar a la iglesia, y esta vez, ¿cuál fue mi sorpresa? Que si eres turista, tienes que pagar. Dependiendo de la iglesia, vas a pagar una tarifa o vas a pagar otra. ¿Qué tarifa? La que ellos quieran. En realidad estás totalmente en sus manos. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de hablar con el párroco, porque pregunté que por qué había que pagar, si era la casa del señor, y el señor era humilde y no cobraba por hacer nada, ¿no? Entonces, pero yo sí que cobro por cantar. Me dijeron que... Motherfucker. Que los turistas, que teníamos que pagar nuestro puesto, porque si no, ¿quién iba a pagar a los músicos? ¿Quién iba a pagar a los bailarines? ¿Quién iba a pagar todo lo de la parroquia? Y que lógicamente que estábamos quitándole el espacio a los creyentes de la zona. Me jode pagar, pero ¿merece la pena la experiencia? Si vas a pagar, por lo menos busca una iglesia donde no te cobren mucho. Por ejemplo, por 10 pavos se pueden encontrar. Nosotros pagamos $10. La iglesia que estuvimos antes nos pedían 20. Vaya, unos ladrones. Y no dejan de ser gente de barrio que sí canta bien, pero es que si quiero ver profesionales y pagar, me voy a ir a ver un musical. En sí, esto es una atracción por verlo, sí, pero al final no hacen más que decir que el señor es maravilloso y que nuestro Dios es el bueno. En los cánticos nos estuvimos apuntando unas cuantas notas de curiosidades. También decir que solamente al final ya agradecen a los turistas que hayan pasado y a interesarse por su cultura y por sus creencias. Sí. A ver, oye, cuando uno va a Nueva York es muy fácil que vaya a Broadway. Hombre. Broadway es cuna de musicales, los mejores del mundo suelen estar ahí. Y ha habido numerosas películas como All the Jazz, hemos podido ver la película de Cabaret. Y luego también hemos visto incluso series como Smash, que nos ofrecen una visión más contemporánea de todo el rollo este de los musicales de hoy en día. A ver, ¿qué musicales son como los grandes? Si voy a Nueva York, ¿cuáles son las referencias? Pues primero depende del momento. Los Miserables suele estar desde hace tiempo, ¿no? Tanto en Londres como en Nueva York. En fin, luego está Chicago, está El Rey León, que le gusta mucho a la gente. ¿Lo recomiendas, El Rey León? El Rey León lo recomiendo. Como ya había visto Chicago la otra vez que estuve, y El Rey León de Lion King lo vi en Londres. Aquí las opciones estaban un poco diferentes. Wicked es otra de las referencias, sí. un auténtico éxito de taquilla, pero sin embargo las entradas estaban un poco abusivas y hubo que improvisar un poco. ¿Qué espectáculo hemos visto? A ver. Pues como una amiga nuestra nos recomendó ya este musical, el musical de Spider-Man. Y queríamos saber cómo habían llevado esta historia de cómic y cómo la habían transformado a un musical, ¿no? Era interesante de ver. Y estuvo súper bien. La verdad es que fue... La puesta en escena es alucinante. La puesta en escena con los actores, varios de ellos se cuelgan de un cable. Vuelan por el techo. Decir que esto no deja de ser un musical. Es un musical basado en Spider-Man, en teatro, con música de calidad supervisada por Bono y The Edge. Claro, hay una banda de música, los actores cantan de verdad, no hay nada de playback, por supuesto todo en inglés. Una producción flipante. Es una producción, vamos, yo, porque los musicales son carísimos. Que si no, yo por mí todos los días vería un musical. Bueno, otra de las cosas que hemos visto, dio pie incluso a una película posterior que se aleja un poco del original. Pero hemos visto en Rock of Ages. Sí, la película no tiene nada que ver con el musical. El musical se desarrolla en un. Es un teatro bastante pequeñito y en ese escenario tan pequeño es como estar dentro de un bar y luego lo van modificando un poco para que ayudar al espectador a transportarse a la escena en la que están, ¿no? Fuera en una montaña o en la calle y tal, ¿no? Entonces dentro de, al ser un teatro pequeño, juegan con la imaginación del espectador y con los pocos efectos que pueden ellos crear. Es bastante cómico, cantan canciones bastante míticas del rock de los años 70-80. I wanna rock, rock. Esa es una de ellas, pero que esa es del musical. Y en fin, te anima bastante, interactúa con el público. Y vamos, que se mete en el bolsillo al público de una forma bastante fácil. Más cosas interesantes que puede hacer uno si está en Nueva York y ya ha visto un poquito de Broadway, puede meterse en otro plano cultural que el que está en torno al Lincoln Center, que alberga algunas de las mejores óperas y ballets del mundo. En concreto, nosotros hemos visto un ballet que cuéntanos un poco. Sí, la compañía es la compañía de Lincoln Center, que es el New York City Ballet, y bailaba tres piezas del coreógrafo creador de la escuela y de la compañía de New York City Ballet. Y nada, pues la verdad es que fue impresionante. El propio teatro, ya de por sí, porque el Lincoln Center está formado por diferentes edificios y uno de ellos es el edificio mítico que sale en todas las películas. Este que parece un barco que es triangular, que casi sale. Ese es otro. Yo estoy hablando del mítico de las cristaleras. Ah, como, vale, que son vale. Son como ventanas gigantes. Es el de la ópera, ¿no? Ese es el de la ópera y el que sale en muchísimas películas. Al lado izquierdo hay otro edificio, el David H. Koch Theater. Sí, ese por fuera no parece nada del otro mundo, pero por dentro es súper bonito. Y luego el que decía el Raven Flow es uno un poquito más nuevo, que parece como si alguien hubiera aparcado un yate gigante, de un crucero gigante en medio de la ciudad. Y otros rascacielos que también pertenecen al Lincoln Center. Decir que la experiencia de ir a ver este ballet, a no ser que sea un cavernícola, yo de ballet no tengo ni idea, pero es imposible no valorar un poco lo que estás viendo, y es que estás viendo uno de los mejores ballets del mundo, es impresionante. Con la orquesta del Lincoln Center en directo y con bailarines de los mejores del mundo. Nada, fenomenal. Decirte que ahora vamos a hacer la transición a un lugar un pelín menos distinguido que se llama el Brooklyn Lyceum. Y es que una de las experiencias que hemos vivido y que uno puede vivir si va a Nueva York es ir a un show de lucha libre. En concreto, nosotros hemos visto el show número 24 de la compañía Evolve, que en un principio era una compañía creada por Gabe Sapolsky, el creador original y uno de los técnicos creativos que estaban detrás de los primeros shows de Ring of Honor. Y en general, Noemí, ¿qué te pareció el show de Evolve? Pues fue impresionante porque yo, desde que estoy con Renflow, me he tenido que introducir en el mundo de la lucha libre porque a él le encanta. Entonces, normalmente yo estaba acostumbrada a ver los shows de WWE y son pues mucha pantomima. Hay a lo mejor dos luchas así fuertes y los demás pues mucha pantomima, ¿no? Y aquí, sin embargo, las hostias llovían como panes. Sin decir que el sitio era muy pequeño y en realidad solo había dos filas de público en cada uno de los lados del ring. Estaba lleno de friki, súper gracioso. Pero el público estaba muy animado, luego vendían merchandising. En el descanso, los propios luchadores se ponían en los puestos a vender merchandising y a firmar los ítems. Y bueno, lo que como experiencia por $25, la verdad es que fue muy bueno, muy, sí, fue muy chulo. Muy divertido porque como no paraban y se creaban ahí sus historias y sus cosas, pues hablaban también con el público les decía chorradas y en fin, era bastante entretenido. Señora Flow, en Nueva York y en general Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, pero también es la tierra de las cerdadas diversas cuando se trata de ponernos a comer. Madre mía. A ver, cosas que quieras destacar, porque ¿qué se come en Nueva York? Verdaderamente lo que quieras, ¿no? Lo que quieras, y si tienes dinero, más. Pero vamos, a lo que mayor acceso hay es a la comida, a la fast food, es decir, a todo lo que engorda. Bien, dentro de las cosas de todo lo que engorda, que en realidad todo el mundo más o menos las conocemos, ¿hay algún sitio, alguna cadena que tú quieras destacar especialmente? Sí, hay un sitio al que el señor Ravenflow le cogió especial cariño. Ajá. Y soñaba por las noches con ir allí y todo, que se llama Grace Papaya. Es una tienda de perritos calientes. Uh-huh. Está en el Upper West Side, a la altura de la calle 72. Sí, está súper cerca del Natural History Museum y del Lincoln Center. Y del Lincoln Center. Uh-huh. Y nada, pues es famoso, sale en varias películas, ¿no? En Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal 3 también ha salido en alguna de Arma Letal. Y es el lugar, los mejores perritos de la ciudad están ahí. Sirven unos 5.000 perritos al día. Y además son perritos de ternera que tienen un precio muy asequible. De hecho, uno de sus combinados estrella es el Recession Special, que por $5 te da acceso a dos perritos de estos de ternera maravillosos, que además se pueden adornar con complementos de pago o con algunos que son gratuitos, como por ejemplo una especie de chucrut que se le echa al perrito y un poquito de cebolla y por supuesto el ketchup y mostaza, que eso está disponible, pero hacen un contraste muy bueno con una de esas bebidas que entran por $5. Sí, era zumo de papaya. Por eso se llama Grace Papaya. Pero zumo natural. Era zumo natural de papaya y estaba riquísimo. El contraste, el sabor, eso es una experiencia. Si uno va a Nueva York, tiene que disfrutar Grace Papaya al menos una vez. Porque sí, es de esas veces que tú estás comiendo y estás acariciando el cielo. Si sois vegetariano, tenéis la opción de pasar por Grace Papaya al menos y probar ese zumo de papaya que sí, merece la pena. Es fascinante. Tienen más zumos y tal, ¿no? Pero por lo menos el de papaya hay que probarlo. También estuvimos en un típico diner de estos americanos tipo años 50 con los asientos rollo, de las pie. Cafeterías, esa típica. Sí. Uh-huh. Pero este era como un poquito podemos ver diferente. En un Pulp Fiction, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero este era un poco diferente. Estaba muy cerca de la zona de teatro de Broadway. Está al lado del teatro de Mamma Mía, del musical Mamma Mía. Y se llama Ellis Stardust. ¿Qué había de diferente en este sitio? Pues había que los camareros son futuros aspirantes a estrellas de Broadway. Y de hecho, ellos te lo comentan, que el año pasado Applebee's, una de las cadenas que ahora después os comentaremos, no mandó ninguna estrella a Broadway, pero sin embargo su Ellis Stardust mandó a 12 actores. El rollo es que mientras que tú estás comiendo, estas personas van haciendo un show y van cantando canciones y van interpretando, y algunos pues son temas conocidos de musicales, son reinterpretaciones de hits de la radio, como algún tema de, por ejemplo, She Will Be Loved de Maroon 5, y además hay una especie de barra detrás de los asientos que permite que los actores se suman como si fuese una barandilla y fuesen andando por ahí mientras y haciendo cantan, sus poses, sí, mientras que tú estás ahí zampándote tu hamburguesa. Las hamburguesas están bastante correctas, pero es carete. Es carete, pero claro, estás pagando la experiencia Ellis Stardust. Claro, el show y la comida. Si queréis dos hamburguesas que están ricas y baratas, que además de calidad contrastada, si uno busca las 10 mejores hamburguesas de Manhattan, pues podemos ver que una cadena que sí. se llama Shake Shack ofrece una hamburguesa súper rica. Sí. Y no muy cara. Fue curioso porque estaba cerca de nuestro hotel y cada vez que pasábamos decíamos, ¿por qué habrá cola ahí? ¿Por qué habrá cola ahí? Y entonces cuando comprobé la lista digo, ah, amigo, ya sé por qué. Es una, según el top 10 de las mejores hamburguesas de Manhattan, este sitio era uno de ellos, ¿no? Es una, conseguimos sentarnos, tomar una hamburguesa, tal. Estaba riquísima. La carne es que rica, en lo que es la verdura fresca y las patatas fritas, riquísima. Deliciosa, estupenda. Otras hamburguesas muy ricas son las que sirven en una de las cadenas. Grandes, ricas y muy grasientas. Sí, de hecho, si sois fans de Friday Night Lights, el entrenador Taylor y la señora Taylor se iban a cenar muchas veces a esa cadena. Sí. Está por todo Estados Unidos. La rubia esa alta. Sí. Pues bueno, se llama Applebee's. Y en Applebee's podéis comer casi de todo, pero lo más rico y además barato. A ver, $10. Es una hamburguesa de $10. Pero en el Foster muchas veces estamos pagando sí. por hamburguesas de 10 pavos. Sí, sí. Calidad es mucho más grande y que elaboración. Es pornografía pura. Eso, vamos, aparte es que te pides el plato y como te viene con las patatas, la hamburguesaca, con todos los complementos que lleva dentro y tal. Bueno, yo casi no puedo con la hamburguesa y al final me la comí, pero vamos, porque estaba deliciosa y porque sabía que no iba a probar eso en ninguna otra parte, ¿no? Ok. Oye, si te parece, de comida y bebida... ¡Ah, que nos estamos olvidando de una cosa importante! Vamos. Vale, a ver. Además, antes habíamos dicho que lo íbamos a comentar. Que las de sexo sí. en Nueva York les gustaba mucho ir por ahí a pegarse unas pijadas. Hay un sitio en Nueva York, bueno, en Manhattan, que depende de la hora, bueno, pero siempre hay gente. Se llama Magnolia's Bakery. Sabéis que ahora están súper de moda los cupcakes y que son súper monos y tal, ¿no? Pues entras allí y eso es como una tienda, parece sacada de un cuento, muy bonita, un estilo un poco retro, con una estantería de tartas y con unas tarteras de cristal, las tartas gigantes, con unos colores súper bonitos... las cupcakes de diferentes... Las cupcakes, no obstante, las tartas, todo caro, ¿eh? Todo caro. Muy caro. Pero claro, vende mucho el nombre, vende la imagen, y luego que cuando por fin las probamos... ¿Están buenas? Están riquísimas, están muy buenas. Y cuando veíamos a gente llevarse la caja grande esa, ¿te acuerdas? Me llevo 12. 12 cupcakes, una de cada, y nosotros allí... ¡Oh! Pero venden camisetas, venden libros, o sea que ya es como parte de la de una de las atracciones de la ciudad. Vive la experiencia Magnolia Bakery. Magnolia's Bakery. Luego tampoco podemos olvidar cuando vamos a Chinatown, que hay que comparar, hay restaurantes súper bien de precio, que se puede comer barato, hay supermercados muy baratos, y que no os podéis ir sin probar el bubble tea. Té de burbuja. Té de burbuja. Las burbujas no son burbujas, son una especie de gelatina de color negro que sabe un poquito a regaliz por ponerle algún sabor. Y está bastante rico. Sí, es una de las experiencias de Chinatown junto con la de comer comida china. Efectivamente. Cerveza. Debo decir que si vais a los sitios y aspiráis a beberos mucha cerveza rica, pues os recomiendo cautela. Porque la cerveza la cobran muy cara, muy por cara. Por los impuestos. Entonces es muy cara y no sé hasta qué punto merece la pena. Pero sin embargo, sí que hay muchas tiendas, muchos sitios donde comprar la. De barrio pequeño. Donde, los típicos pakistaníes y demás, que sí que podéis comprar y probar cervezas tan interesantes, pues como las de las marcas americanas, la Sierra Nevada Pale Ale. Podéis probar la cerveza Brooklyn, que tiene varias diferentes variedades, que están bastante ricas. Sí. Y ahora, en esta época del año, se pone muy de moda. Las cervezas de calabaza, las Pumpkin Ale, y es que el camino a Halloween allí lo viven de forma bueno, muy bueno, en realidad intensa. Hay todo con sabor a calabaza. El café con leche en Starbucks de calabaza, las cupcakes de calabaza, el pan de calabaza... ¿La cerveza con las ale de calabaza te han gustado o no? Pues probé una que no me sentó muy bien y otra que me encantó. En realidad no saben a calabaza, es simplemente el... Deja un saborcillo sí, ligero. Pero el color tostadillo ya. Que tiene y en fin. Pues, oye, de buena. Comida, estábamos, es que hemos saltado de bebida, pero de comida no quiero dejar de recomendar, si queréis una experiencia intensa y aventurera, es ir, cuando vayáis a Harlem, pasar al Spanish Harlem, que se llama directamente en el mapa El Barrio. Sí. Ahí en El Barrio es fácil encontrar muchos restaurantes latinos y comerse la típica comida mexicana servida por mexicanos y a precio de regalo. Ahí está. Es una experiencia y merece la pena. Sí, sí, totalmente. Oye, si te parece, vamos a ir concluyendo este Confesores Viajeros mencionando algunas de nuestras tiendas favoritas. Madre mía. Dices tú una, digo yo otra y así, en plan rápido. Bueno, pues si tenéis ganas de gastar y os lleváis dinero, os recomendamos ir al uno de los mayores outlets del mundo, que están los Goodbury Commons. Eso que es. Está en New Jersey. Uh-huh. Y que te lleva un autobús haciéndote la ruta, te lleva y te trae. Sí. ¿Cuánto tiempo hay que invertir para ir allí? Un día entero. Y además que... ¿Alguna recomendación? Sí, llevar siempre una maleta, aunque sea pequeña, una maleta vacía. Una maleta. Por persona. Sí. Yo de hecho fui con la intención de gastarme el dinero mínimo y me la traje llena. Sí. Piqué. Hay muchas cosas. Merece la pena. Y no todo está barato, no todas las marcas están regaladas, pero sí que si te tomas tu tiempo y miras, por ejemplo, en Donna Karan, New York, sí, es fácil encontrar camisas de tío, de estas, mucho Armani más baratas Exchange, que las de Springfield. Sí, luego en perfumes, en fin, en el Toys R Us de allí. Sí, hay muchas cositas en ese sentido y bueno... Decir que hay otro segundo outlet ya dentro de la propia Manhattan, que bueno, a mí me dejó bastante indiferente, pero tú sí que picaste con algo, ¿no? Sí, a mí el 21st Century, hay varios, ¿no? Pero el más grande es el que está en Wall Street y la verdad es que está bastante bien. Esta vez que estuve, vi que incluso los típicos imanes, tacitas de recuerdo estaban mucho más baratos que en el resto de la ciudad, lo cual fue un descubrimiento. ¿Y cuál fue tu tienda de ropa de allí de Manhattan donde cargaste? Mi tienda de Manhattan, pues a ver, hay desde luego, si os gusta la moda barata, hay un sitio de vaqueros y camisetas que se llama Old Navy. Y en Old Navy es muy fácil encontrar las típicas camisetas de algodón de superhéroes, de... Yo qué sé, la camiseta con el logo de los Thundercats, la camiseta con el logo de Linterna Verde. Y es fácil encontrar camisetas muy baratas, muy, muy, muy baratas. Y eso sí que se merece un vistazo. De hecho, yo me fui ya a Old Navy de los últimos días, el último día, casi antes de partir. Y ahí es cuando dije, eso de las camisetas a 2-3 euros sí que existía. $2-3. Sí, bueno, pero hay algunas que también estaban a 5, a 7, hay de todo, ¿no? Pero en Old Navy se puede cargar, si os gustan las camisetas de algodón, más o menos monas. A ver, otra tienda, si os gustan los deportes, que se pueden mirar, pero todo está a precio de oro, son las de la NHL o la de la NBA, que como experiencia están pues bien para visitar, pero todo carísimo. Una tienda de deporte en la que de vez en cuando podemos encontrar réplicas de camisetas de diferentes deportes es Models. Ajá. Que no estaba mal, y donde yo me compré algunos jerseys de estos de fútbol americano chulos. En cuanto a videojuegos, decir que está todo un poco limitado por las restricciones de zona. Ajá. De hecho, hemos ido a un GameStop, hemos ido a Nintendo World. ¿A uno solo? Hemos ido también a Best Buy. Y muchas veces nos hemos encontrado con el topazo de que al final son solo las consolas de Sony las que nos presentaban más facilidades. Por lo general los precios están altos y solamente te planteas juegos que no puedas comprar aquí de ningún otro modo. Cosas de deporte exclusivo americano, de estos que es más difícil pillar o alguna cosa rara que haya salido. Tú, por ejemplo, te quedaste con ganas de comprarte un juego para Kinect de baile, pero de country. Sí, me llamó la atención, pero tenía la zona restringida y me quedé con las ganas. No obstante, es verdad que ir a echar un vistazo está bien y merece la pena también visitar el Nintendo World, que es curioso el planteamiento oriental y zen de espacios muy diáfanos, pero al mismo tiempo con dos plantas y con cosas tan interesantes como un montón de muestras de diferentes etapas de Nintendo. Entre ellas, una vieja Game Boy de la Guerra del Golfo, quemada por completo, pero que seguía funcionando, y con un Tetris, y ahí, con su modo de demostración del Tetris, con muñecos, e incluso con ítems chulos, como una gorra de Mario, como una gorra de un champiñón también de Super Mario. Agradable la visita. Decir también, cuéntame algo de Toys R Us. Pues... Del Toys R Us de Times Square. Sí, ese. Tiene una noria gigante, bueno, gigante, tiene una noria dentro de la... de la propia tienda. Es una tienda de varias plantas y donde los que te atienden, ¿no? Sí, son los dependientes son bastante simpáticos y hay algunos que están haciendo demostraciones con todo el rato sobre algún producto, lo cual te ayuda mucho a estos productos nuevos y divertidos. Eso es una juguetería. Claro, es que es una juguetería donde se puede jugar. Entonces, ¿tú picaste con algo? Sí. ¿Qué te compraste? Me compré unos pintauñas muy graciosos, okay, que pueden ser brocha o, por otro lado, se hacen rotuladores, con lo cual te puedes hacer diseños en las uñas. Ok, bueno, bien. Yo cargué con un montón de muñecos de Marvel. Es decir, es también importante resaltar el hecho de que la tienda en sí es una atracción, porque sí, hay un tiranosaurio gigante de Jurassic Park, hay un Optimus Prime gigantesco también de Transformers, sí, tenemos la sección de Lego con un Empire State recreado con piezas de Lego, en la zona de Marvel tenemos un Spider-Man colgando, es todo flipante y gigante. Sí, a lo grande. Es brutal. Y bueno, con una cafetería. Una tienda de tres pisos con una noria en medio. Es una declaración de intenciones de por dónde van los tiros. También tenemos que mencionar la de Victoria's Secret. Oh, sí. Esa. Bueno, ya sabes, lo de la modelo vestida de angelito que salen todos los años en la televisión. Están muy buenas las modelos. Yo estaba encantado de estar en la tienda ahí con todos los displays de. ¡Ay, esto te va a quedar así! Y yo digo. Pues la verdad es que la tienda yo me la esperaba todavía más cara. Uh-huh. Es cara, pero se puede comprar. Sí, a ver, y no el es rollo que, es que no hay mucho Victoria's Secret. No es como la perla que es súper caro, ¿no? Tiene unos perfumes que huelen genial. Pero hay cosillas que si os ponéis las mujeres no inspiran o qué. Sí, la verdad es que tienen cosas súper bonitas y también me llamó la atención el colorido. Ok, oye, vamos a hablar ahora de una tienda de cómics muy fácil de localizar porque está en el Midtown a la altura de la calle 40-39, que tiene tres plantas y que se llama Midtown Comics. Pues bueno, si os gustan los cómics, merece la pena echar un vistazo, tiene una sección de figuras interesantes, números atrasados y todas las novedades, entre ellas material del legendario Salva Spin. ¿Sí? Una tienda que también está muy chula es la de Barnes & Noble, que es básicamente una librería. Una librería gigante, es como la casa del libro, pero en americano. Muy recomendable. Con muchos descuentos y muchas cositas que mirar. Para traer regalos, sobre todo libros de imágenes. Sí, los imanes y tal, también estaban bien de precio. Y luego tenían cosas tan bonitas como una cajita para hacer cupcakes de Halloween. Con Kitty vestida de vampiro o algo así. Muy relacionado con los libros, como podéis ver. Luego también quiero resaltar, antes lo hemos mencionado, cerca de Rockefeller Center, la NBC Experience, la tienda de la NBC, en la que podéis comprar merchandising de Friday Night Lights y, bueno, luego de series también más conocidas, de películas. Pues bien, merece la pena echar un vistazo. Sí, es cara. Es carilla, pero... si eres muy fan de algo, you pay the price. Y bueno, decir, ¿cuánto tiempo recomienda a la gente que vaya de viaje a Nueva York? Pues mínimo 8 días. Uh-huh. Sí, porque con lo que se tarda en llegar, que son unas 7 horas, y lo que se tarda en volver, que son unas 8, pues por lo menos una vez que estás allí, que te dé tiempo a ver las cosas más importantes. Decir a la gente que si vais a ir a Nueva York, tenéis que rellenar un documento que se llama el ESTA, que cuesta 15 dólares. Ajá. Y que consiste en una declaración de buen comportamiento en los Estados Unidos. El señor Rosa ya nos lo explicó. Y un saca cuarto. Muy interesante. Bueno, ¿en qué zona recomendarías pillar el alojamiento? Pues la verdad es que esta vez el alojamiento resultó mucho mejor, puesto que estábamos muy cerca de Port Authority y de Times Square. Mm-hmm. Que a la hora de moverse, pues, si te vas a mover en autobús o en metro, el Midtown es lo mejor. Es la clave, sí. Sí, sí, porque si no, si estás por arriba, luego el metro da muchos problemas. No te puedes mover hacia este o este, como he mencionado antes, de la otra forma así. Uh-huh. Y luego para moverte, para comer y todo, es más barato porque te puedes meter por callecitas y por barrios donde hay más oferta. Ok, entonces, ¿viaje recomendado el de Nueva York? 100%. ¿El viaje soñado? Sí. Muy bien, señorita, pues muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de Confesiones de un Jugador. Espero que nuestros oyentes todavía permanezcan ahí. Este es un programa de récord en duración, pero es que yo creo que la final de Battle Royale y este especial de Confesores Viajeros, que no pusimos en el programa 140 y varias personas exigieron, entonces, ajá, pues bueno, pues había que meterlo ya. Bueno, pues nada, aquí lo tenéis. Bueno, si te parece, vamos ahora a retomar. Vamos a despedir, a preparar la despedida del programa, que CV está ya con las cadenas y la sobredosis de azúcar hace que tenga ganas de... Venga, suelta la fiera. This is the end. And the foreign man. ¿Cómo se llama? Canto por el culo, ¿eh? Se llama No Cante. Gracias. No cante, no cante, no cante. ¿Qué musicales estamos hoy? Y eso que ya Pedro está muy difuminado de este universo. ¿Quién es Pedro? Ah, el chico este. Hostia, sí, es verdad. Sí, ese con poco pelo ahí. Poco pelo, pero sexy. Gran... Sí, sí. Pero bastante pelo donde no debería. Bueno, entonces, hacho, sigo comiendo, sigo viviendo, sigo... Esto es el final, ¿no? Porque es que, por favor, quiero parar ya. Sí, pero, chacho, ¿no te has quedado con ganas de comer hamburguesa? De comerte unas tortitas. Yo tengo ganas de jugar. Nueva York. No tengo por qué, no entiendo por qué tengo ganas de jugar. Tengo ganas de jugar. ¿No te ha molado Nueva York? ¿No te quieres venir de viaje? ¿No te lo he dicho? No. ¿Me voy en diciembre? ¿Te vas en diciembre? Pues si me has vendido de puta madre. Mientras tú estabas hablando, estaba yo con el móvil, pim, pam, no sé cuánto, estaba la señora Flow, la señora Flow, el señor Flow, yo ahí, comprando billetes, no sé cuánto, tal. No tengo ni idea de lo que he pagado, me sobra el dinero. Allá voy. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este es el final del programa. Ahora sí, sabemos que el ganador de Battle Royale... Está muy claro, ¿eh? Está muy claro. Ya está. Pero es que es normal, es que ha venido el efecto más ahí, a por ella. ¿Te sientes bien con ese final? Muy bien, estoy muy contento. Bien. La verdad es que estoy muy contento. Pues me alegro un montón. Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado este programa, a todos los que habéis participado en Battle Royale. Este ha sido un programa largo, pero también ha sido un programa de volver. De volver un poco al ruedo de... Hombre, de tu vuelta, mi vuelta, ¿no? En realidad mi vuelta fue en el anterior programa. Ya, pero realmente cuando estás conmigo estás mejor. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pues, no estoy mal. Sí, no me digas eso. Cuando me vaya me puedes insultar. No me pongas en un aprieto, que si no, yo no puedo elegir entre los chicos Que no me haya echado eso delante hoy. Oye, no significa que... SV. Dime. La gente que nos escucha es gente de confianza y quien haya llegado al final del programa es porque están ahí dentro del ajo. Pues tiene una vida aburrida. ¿Tú? Vale, de cualquier modo, si te metes en www.confesionesdeunjugador.es o si buscas Pablo Alibrea en Facebook, puedes decir, quiero contactar con este hombre, quiero contactar con Ravenflow y quiero colaborar con Confesiones de un Jugador. No, a partir de ahora, queremos explorar nuevas direcciones. No solo hablar aquí, y de hecho, contamos, por ejemplo, con los 5 minutos extra que nos hacen Luke y Arzan en algunos programas. Uh-huh. una sección nueva que hemos metido. Pero además, dentro de poco vamos a encontrar vídeos nuevos patrocinados por Confesiones de un Jugador de Mr. Reaper TV. Sí, ¿really? Sí, y además vamos a contar con el regreso de una leyenda, con el gurú de los podcasts de videojuegos, que va a escribir reseñas y impresiones, el señor Super Deimo, para Confesiones de un Jugador. Esto está creciendo. Esto está creciendo y vosotros podéis ser parte de esto. Sí. ¿Por qué no lo hemos dicho al principio? Pues porque al principio hay mucha gente y a lo mejor no son capaces de hacer carreras de fondo. No se aguanta. Si vosotros sois capaces de hacer carreras de fondo, os gusta escribir, os gusta grabar vídeos de YouTube y os gusta hacer reseñas, yo os puedo facilitar esas reseñas. Os puedo facilitar los códigos que necesitáis para esa creatividad que tenéis, esas ganas de expresar lo que lleváis dentro, hacerlo siempre que esté dentro del marco de Confesiones de un Jugador. ¿Podemos tener un youtuber aquí, en la mesa? Sí, una cosa, Juan. Sí. A ver, ¿por qué estás tan callado al final del programa? Bueno, pues porque es mi primer programa y sinceramente quiero aprender un poco cómo es el ambiente, cómo es el rollo y si quiero incorporarme o hacer futuras colaboraciones. Juan, lo has visto. Te quitas la ropa, es natural. Juan, una cosa. Pastillas, LSD, te vistes de chica pelirroja, con el pelo lila, humanoide. Una cosa. Culturismo. SV, póntese. Perdón, sé que me he puesto el otro. Juan, tú dentro del rollo youtuber, está, más o menos sigue a los figuras estos que están ahí con muchos seguidores y todas estas cosas. Sí, sigo bastante. ¿Tú has oído hablar de Bellita 7777? No, son 3-7, cabrón. ¿Cuántos 7 son? Es que me baila con la cerveza. Son 3-7. Me pongo flamenco. Son 3-7 y dos mamadas. Me suena, pero no he visto ningún vídeo. Pues hoy he visto un par de vídeos de él. Es que estoy muy enganchado hoy. Bellita ha sido oyente de Confesiones de un Jugador. Ahora está muy ocupado, pero ha estado ahí. Ahora tiene ahí su medio millón de... muchos más oyentes de los que hemos tenido nosotros jamás. A día de hoy tiene unos 980 vídeos. Muy interesante. Es una máquina. La historia es que, en fin, cuéntanos sobre tu canal, porque Dios sabe. Lo mismo, tenemos un toque mágico que tocamos a alguien y lo convertimos en oro. Bueno, pues mi canal es Red Aran Video. Todo junto, es un videoblog de manga, anime, videojuegos. Y repetimos, Red Aran Video. Todo junto, sí. Y básicamente hablo de manga, anime, videojuegos, como he dicho. Básicamente los analizo, digo mi opinión sobre ellos. De vez en cuando hago algún que otro especial. Ahora mismo estoy metido en un especial de Zelda. Y bueno, quien quiera verlo, si le gusta y tal, mientras respete la opinión de los demás, es bienvenido a mi canal. Escucha, y decir que está todo bueno, Juanete, ¿eh? Bien, más cosas si os gusta escuchar o tratar con líder ahí sexy e interesante, por favor, nuestro ganador de Battle Royale, decir, buscad Topal Games, que tiene un especial muy chulo de Mass Effect, no le estoy poniendo los cornos a nadie. Me encanta Topal Games. Pues, es que el único podcast, podcast que escucho junto a Mala Compañía es vuestro. ¿Qué pasa ahí? Me encanta. Bien. ¿Qué pasa, guarras? Negro, aparte de eso, queremos recomendar a la gente en Mala Compañía y su especial de Mass Effect, ese ganador de Battle Royale. Qué majos son. ¿Justo? Sorpréndeme. ¿Es justo ganador o es qué? Es que todavía no, que han terminado o termina ya. ¿Tú que crees sí, que ha terminado? Que esto está ya hecho. Que está ya hecho. Ay, Separ, cómo te quiero. Y lo peor es que este programa sale justo al final. ¿Qué? Es que suena muy gay, pero... Mi Separ es tía. No, es más... Entonces es menos gay. Es que es Mark Van Der Loo. El doble de Mark Van Der Loo. ¿No sabes que es Mark Van Der Loo? Es que tú lo comprabas, la Superpote, joven. Space Invaders. Lo compraba mi hermana. ¿En serio? Es Mark Van Der Loo. El modelo, que estaba con... Sí, el tipo ese tan guapo. Con el Cañada. Sí, okay. Sí. A los dos no, ese tío, ese no salía en Session Nueva York, que se liaba con Samantha y todas esas cosas. ¿Es que Session Nueva York me parece tan infantil? Es necesario ver Session Nueva York para entender a las mujeres, sí. o al menos para entender de qué te hablan las mujeres cuando hablan de Session Nueva York. Por cierto, que tú te ha parecido escucharla. A la mierda. Magnolia Bakery, sí que te puedo decir que lo... Ya lo has escuchado, coño. Bueno, que los muffins esos que se tomaba la Kerry, que estaban muy buenos. Claro, pero yo soy más de empanadilla. Yo soy más sarín. Más salva. Bueno. Oye, ¿dónde nos puede encontrar la gente? Si por lo que sea, después de esta eterna hora de estar en mala compañía eterna, nuestra. ¿Eterna? Eterna, porque no, como el buen sexo, pero, escucha, se queda ahí grabado en tu mente para siempre. A mí este programa me ha gustado. Así, si me gusta a mí, le tiene que gustar a la gente. Yo me lo he pasado bien. Me gusta muy bien. Un humor muy negro, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juan, decirte que dentro de poco vamos a hablar de Zelda. Dentro de poco no va a ser en el próximo programa. Yo esta noche si puedo con alguna, ¿eh? Sí. Tú lo que quieres es meterla en una Zelda. No, este lo que quiere es encontrarse a una que sea un poquillo cerda. Hacho, llevo 7 meses, no. Llevo 7 minutos sin hacer la mano. 7 meses. Tú eres guapo. Ya decía yo que me estaba costando sentarse. CV, en serio. Claro. Si fuese una tía, no. Mirarme, me importaría fallar. Las piernas cruzadas no. Ay. Sexual. Vamos a despedirnos ahora sí. Pero por favor, un poco de publicidad antes. Confesiones de un jugador. En Facebook. En Facebook. CDUJ, no, confesiones de uno, el uno es un número, o sea, no es un número romano, en serio, no rayéis. Confesiones de uno, el número J. No te rayes. En Twitter, bueno, hostia, @SV y os digo dónde está la cosa. Mira, y si sois chicas, confesiones de un jugador, Twitter y te sale. Y si estás soltera, Sergio.Vero. @gmail.com. Señorita Irian, un placer tenerte por aquí. Bueno, pues adiós, me encanta estar en el programa otra vez. Ya nos contarás cosas de Bastión más adelante, vale. Pásatelo por Dios. Vale, vale, sí, promete. Conchi. Jimeno un poco. Madre mía. Ya sabemos el punto de los micrófonos se nos quedan ahí. Claro, con tanta mujer sexy, normal. Hasta la próxima. Madre mía, yo escuchaba esto. Este programa es muy bueno. Sí, eso que estamos a otoño y la temperatura sigue muy alta, ¿eh? Pero es lo que tiene. Confesiones de un jugador es un podcast que se hace en Murcia, con este calor que dice, es noviembre, pero la hostia, tengo el cuerpo que me arde. Sí. Y eso solo pasa aquí y en Mordor. Sí. Vaya, Murcia igual a Mordor, no queda nada. Solo puedo decir una cosa, chicos. ¿Estás murciana, cariño? Por lo menos hoy no. He venido con anillo. Espero que los demás al próximo programa os traigáis vuestro anillo o, si no, vuestro mejor disfraz. Porque en el próximo programa no nos ponemos flamenco, sino que nos ponemos. ¿De qué te gustaría disfrazarte? De blanco. De Ku Klux Klan. ¿Qué son? Eso me da miedo. Eso es muy humor tuyo. ¿Miedo? Me da miedo. Escucha, a mi familia le da más miedo. A mi familia le da más miedo ir de blanco, ¿sabes? Ok, ok. Bueno, pues en el próximo programa especial Halloween, espero que lo hayáis pasado muy bien. Hasta el próximo programa. Ahora sí, os dejamos con nuestro tema, confesiones de un jugador de Plaf. Yo, mi especial dedicación pa' toda mi peña de confesiones de un jugador. A dos players, soy un casual gamer, siempre pierda el pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos Ghost, aunque sea un juego de coña. Me he pasado el Journey, 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una Leaf, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam. Me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin, en mi camino hay un gato pixelado, pero pone que no soy mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cada abrir consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el Big Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el Big Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja